Buen día a toda la audiencia de Agencia Farco. Vecinos de Rosario vienen llevando adelante diversas protestas reclamando su derecho a la vivienda. Organizados bajo la consigna Barrio La Sexta Resiste, se oponen a un megaproyecto inmobiliario que consiste en la urbanización de la ciudad universitaria de Rosario. Las obras prevén la reubicación de algunas familias que actualmente viven en esos terrenos. El conflicto se profundizó en los últimos días, donde los vecinos denunciaron desalojos y represión por parte de las fuerzas policiales. Sí, nosotros vivimos adentro del predio y bueno, y el día 15 de mayo nos dieron con todo, bala de goma, gas pimienta, no nos dejaron de salir del predio. Y bueno, y como siempre tenemos el apoyo de todos los vecinos, de muchas agrupaciones, y agradecemos a todo eso, porque nosotros lo único que pedimos es título de propiedad, porque casa ya tenemos. Por su parte, Manuel Ciuto, presidente del Servicio Público de Vivienda y Hábitat, asegura que las viviendas son para los vecinos y garantiza que mientras se desarrollen las obras, estas personas van a tener un lugar donde vivir. A ver, nosotros tenemos el proyecto en su totalidad y comprende más de 300 departamentos que hay que construir para poder reubicar a las familias que hoy están asentadas en terrenos de la universidad y en condiciones irregulares. Realmente son para los vecinos que están de Beruti hacia el río, digamos, y para los vecinos que actualmente hoy están viviendo en esos terrenos. Uh-huh. Eso está todo garantizado y se firma un acta correspondiente para cada una de las cosas. Se firma un contrato de alquiler, en los casos de alquiler, y se firma un acta de compromiso con relación a la vivienda que se le va a otorgar a posteriori. Reportó para Informativo Farco, Ignacio Cagliero desde Aire Libre Radio Comunitaria, Rosario.